no sabes lo que es en tu vida una noche serena. ¿Cómo quieres llenar tus vacíos con falsas influencias? Si eres tú justamente quien puede hacer la diferencia. Dale un poco de esperanza a tu tiempo y escucha la voz de tu sentimiento. Dios está cerca de ti. ¿Cuántos minutos al día? Dios no se ha ido jamás, Él siempre te espera. Si del alma tú abres la puerta, verás que ahí está esperándote afuera. Sentimientos.